comienzas a vomitar. La fiestuki fue muy larga, la acabaste sin follar. Pero sí, buenos cubatas y bailando sin parar. Te acercas al espejo, no te mola lo que ves. Tienes las tetas caídas, tu mirada es la de ayer. Cercanías y autobús para llegar al trabajo. Y recuerdas que hoy es día de tu cumpleaños. Quisiste volar al cielo con alas de caramelo. Al intentar elevarte se pegaron en el suelo tus alas de caramelo. Vuelves a besar bocas que ya habías olvidado. Cuando el tren para en Atocha regresas del otro lado. Mientras Madrid se despierta tú te cambias de calzado. Un café en la oficina, tonterías que contar. Que viste ayer en la tele, la cosita está muy mal. Varias llamadas perdidas de papá y de mamá. Ellos recuerdan el día que tú quieres olvidar. Quisiste volar al cielo con alas de caramelo. Al intentar de elevarte se pegaron en el suelo tus alas de caramelo. Acabas tu jornada, te subes al autobús. Te miran caras cansadas, todo avanza menos tú. De nuevo cruzas Atocha recordando viejos besos. Te han parado de repente y gritas al universo. Hoy no es un día cualquiera, hoy hace bastante tiempo que lloré por primera vez pa' este mundo que no entiendo. Tu grito se pierde pronto en esta inmensa estación. Picas tu billete y pasas un sollozo, una oración. Quisiste volar al cielo con alas de caramelo. Al intentar elevarte se pegaron en el suelo tus alas de caramelo. La noche te acompaña, habrá sexo una vez más. Que ya llevas 6 semanas cerrada y a canto y a cal. Te miras en el espejo, te empiezas a murmullar. Y si vienen cucarachas, dijo que podrás follar. Te miras en el espejo, comienzas a respirar. Una sonrisa, una boca, un día menos, un día más. Quisiste volar al cielo con alas de caramelo. Al intentar elevarte se pegaron en el suelo tus alas de caramelo. Tus alas de caramelo. Tus alas.